hasta el principio ahora poco, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la Asamblea General del 15M Oviedo. Bueno, como siempre empezamos con el informe del grupo de gestión saliente, que bueno, que va a quedar un poco cojo porque nos falta gente. Bueno, de la semana del 29 del 9 al 6 del 10, el grupo de gestión hemos hecho varias cosas. Dani Cocina se ha pasado por todas las reuniones de los grupos de trabajo para constatar que los grupos se encuentran activos y con propuestas que hacer. Dani Cocina no está en este momento, así que yo no puedo informaros acerca de qué ha hecho. Bueno, también deciros que el día 4 del 10, el martes pasado, se realizó una reunión para la coordinación de la difusión de la MANI del 15 de octubre, donde se han hecho varios grupos de reparto de octavillas a los que os podéis apuntar si queréis. Y también se decidió retomar un acto que estaba aprobado en la Asamblea General del Grupo de Acción, que se va a coordinar con el Grupo de Difusión, que bueno, es para hacer difusión del MANI el 15 de octubre en los pasos de cebra. También se puede apuntar todo el mundo que quiera. Y recordaros que hay también una reunión de este tipo, bueno, para tratar estos temas del 15 de octubre, el martes a las 8, aquí. Quien quiera colaborar con la MANI el 15 de octubre, con la difusión, que se pase, por favor. Bueno, el acto de difusión se va a desarrollar el jueves 13 por la mañana y se piensa, bueno, se ha acordado avisar a los medios de comunicación para darles la máxima difusión. Y bueno, como todos os habréis enterado, hemos tenido problemas con el grupo de informática y el grupo de gestión se ha encargado de, bueno, de gestionar todo el traspaso de las claves y demás historias. Estamos todavía en ello. Del grupo de informática se ha ido al nuevo que se ha creado. Y bueno, esto ha sido lo que hemos hecho durante esta semana. Bueno, el nuevo grupo de gestión está formado por Dani Cocina, que no está, Alico, que tampoco está, Dudu, que tampoco está, y yo, que soy Dani Japo. Y bueno, me va a ayudar un poco Pablo Capa a llevar estas cositas. Si queréis, os paso a leer el orden del día que se acordó ayer para esta asamblea y bueno, empezamos con ello. Bueno, el orden del día para hoy, como ya he hecho, es el informe del grupo de gestión. Y bueno, también se iba a dar una, entre lo que llamamos información relevante para el movimiento, Dani Ripa iba a hablar sobre los recortes sociales que van a ocurrir y están ocurriendo en Asturias y bueno, en todo el estado, pero creo que tampoco está Dani Ripa aquí, así que esto va a salir perfecto. Y bueno, se supone que íbamos a hacer un debate de 8:30 a 9:30, que bueno, que el tema que se eligió con anterioridad es el 20N, el posicionamiento del movimiento hacia las elecciones del 20N, si debemos posicionarnos, si no, qué postura tomar. Bueno, ese haremos el debate luego. Y luego hay una serie de propuestas individuales y de grupos que bueno, se acordó ayer el orden. Hay una propuesta particular de Alejo, que es hacer un comunicado sobre la represión que están sufriendo los compañeros de Barcelona y bueno, que a muchos les han imputado y les quieren meter hasta 5 años en la cárcel. Y luego hablar también sobre algunas acciones a realizar frente a este asunto. En segundo lugar, Dani Ripa también, una propuesta individual, que es hablar sobre las cuestiones prácticas de la manifestación del 15 de octubre. Una tercera propuesta es del Grupo de Acción, que va a proponer bueno, un texto para como manifiesto para la manifestación del 15 de octubre, que también bueno, irá incluido como un comunicado de prensa. En cuarto lugar, Paco hace una propuesta individual, que bueno, al hilo de la difusión que se va a dar en el 15M en universidades y en institutos, quería realizar bueno, una propuesta, que es hacer visita de difusión del 15M con su movimiento asambleario, explicarlo, pero en centros de trabajo, en polígonos industriales y demás. Bueno, él tendrá que explicarlo. En quinto lugar, ahí estaba preguntando antes si hay alguien del grupo de educación, porque ¿hay alguien? Sí, ¿no? ¿Grupo de educación? ¿No? Bueno, el Grupo de Educación se supone que quería hacer una propuesta sobre la escuela participativa. No sé si hay alguien que lo vaya a hacer, si no pasamos de... Bueno, este punto lo dejaremos para más adelante. Y en último... ¿Sí que lo hay? Ok. Y en sexto lugar, el Grupo Urbanismo tiene una propuesta sobre el posicionamiento acerca de las organizaciones Cuota y Cama, que creo que se va a hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Sí, ¿vas a hacer la propuesta de...? Vale, bueno, pues ese es el orden del día. Como ya ha hecho el informe del grupo de gestión y Dani Ripa no está aquí para hablar de los recortes sociales, empezamos con el debate acerca del 20N. Yo no sé si introducir un poco el debate, porque tampoco tengo mucho... No sé exactamente qué se quería hablar. Pero bueno, como ya sabéis, el día 20 tenemos elecciones generales, después de todo lo que está pasando, y somos un movimiento que bueno, que ha salido a la calle por una serie de circunstancias que pueden verse agravadas a partir del día 20N. Según quién gane las elecciones, quién no, entonces no sé si, bueno, el movimiento no sabemos si debe posicionarse o no frente a algún partido o dar algún tipo de directriz acerca de, bueno, que ya se hizo en las elecciones pasadas, creo, de qué significa el voto en blanco, el voto... Entonces, bueno, el debate va a ir sobre esto, si alguien tiene algo que decir. A la polémica. No, yo no creo que el movimiento 15M deba posicionarse en las elecciones de una manera a favor de un partido, en contra de un partido. Bueno, obviamente sabemos las políticas, en contra de políticas determinadas. Tampoco creo que la abstención o el voto en blanco ni el voto nulo tenga que ser el, digamos, la línea de acción del movimiento llamando a la peña a hacer una determinada circunstancia. Yo lo que creo que es importante es que el movimiento introduzca las políticas, que es lo que se intenta hacer con las movilizaciones, con los debates, las políticas en contra de las cuales toda la gente nos estamos movilizando. Y obviamente las políticas que defienden los partidos, aunque no lo dicen en sus programas electorales ni suele salir a la luz, es contra lo que creo que tenemos que cargar. Creo que no tenemos que entrar en el debate de estos partidos sí, estos otros no, votamos en nulo, votamos en blanco, no votamos. Creo que en definitiva de lo que se trata es de sacar a la luz pública todos los debates que van a estar pre y post 20N en el candelero, como es la financiación de la seguridad social, la financiación de la educación, la financiación de una mínima asistencia social para la gente más que tiene mayores dificultades, como son la gente anciana sin familias, los padres que tienen niños que no pueden mantener porque se han quedado en el paro, el tema de los desahucios. Y creo que en estos debates pre y post 20N hay que estar en una línea de intentar movilizar al máximo de gente, sacar a la luz pública y sacar a la vez a la luz pública quiénes son los grandes beneficiados de la crisis, los bancos con todas sus cifras de beneficios, el IBEX 35 con su cifra de negocios. Yo creo que esos son los debates que realmente pre y post tenemos que hacer, porque tampoco creo que las elecciones supongan, más allá de un par de meses de ventisquera política que no debaten realmente de lo fundamental, tampoco creo que nuestros políticos sean quienes deciden, porque las líneas de actuación de cómo gestionar la deuda, de cómo gestionar la crisis, de la privatización de los servicios públicos, están decididas ya por los ministros de Economía, están decididas ya por la intervención del FMI y del Banco Mundial, están decididas ya por la patronal española, están decididas ya por el político más importante de España, que es Botín. En definitiva, creo que nosotros tenemos que seguir interviniendo esto de aquí al 20N, pero como lo haríamos si no estuviese en las elecciones, es decir, en la lucha social y sacando a la luz los problemas reales y proponiendo en la medida de lo posible soluciones si estamos de acuerdo. Y yo creo que es muy importante señalar quiénes son los responsables y quiénes están beneficiando y sacando cuentas y acciones y bonos de oro con esta crisis. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Gracias, Alejo. Bueno, yo querría hacer una reflexión bastante diferente de lo que se ha planteado ahora mismo, que es precisamente sobre la que hay entre el movimiento como tal, desde el punto de vista que voy a exponer, y las opciones que se nos presentan. simplemente reflexionar sobre ello y luego cada cual, por supuesto, que saque sus conclusiones. De un lado tenemos la posibilidad de participar en las votaciones, bien con un botón blanco, bien con un botón nulo, bien votando a alguno de los partidos que se van a presentar. Y por otro lado tenemos la posibilidad de no participar. Esta posibilidad de no participar es la que pone en cuestión el sistema y es la que ya digo de entrada que me parece además la más coherente con el movimiento. Y voy a tratar de explicar por qué y por qué me parece que hay una incoherencia en las otras posiciones. La primera, la posibilidad de votar a cualquier partido, mayoritario, minoritario, o sea cualquiera, me parece que entra en contradicción con dos aspectos fundamentales del movimiento como tal y de lo que estamos ya haciendo. Entra en contradicción, lo primero, con la idea misma de representación, que el movimiento estamos rechazando de manera permanente nuestra manera de organizarnos, en nuestras acciones. Estamos siendo extremadamente cuidadosos, y me parece excelente, con que no tengamos representantes, con que no tengamos dirigentes, con que realmente todo se decida en las asambleas, con que la decisión sea común. Por lo tanto, la propia práctica del movimiento como tal está rechazando la idea misma de representación, idea que es absolutamente común a todos los partidos, a los casi 4.000 partidos que hay en este país, es común esa idea. Todos quieren representar a la gente. Y parece que el movimiento 15M, de momento por lo menos aquí, de lo que nos hemos dotado es justamente de la negación, del rechazo de esa idea misma de representación. Por lo tanto, me parecería bastante incoherente el apoyar a un partido. ¿Por qué? Porque, aparte de esa misma noción de representación, si pensáramos que la solución estaba en alguno de ellos, el movimiento mismo tendría muy poco sentido. Porque con afiliarse y con votar a cualquiera de ellos al que pensáramos que resolvería los problemas, ya estaría todo hecho. Entonces, ¿para qué hemos salido a la calle? Hemos de recordar también que una de las consignas, aunque me gusta muy poco esa palabra, de los lemas, mejor quizás, que se han escuchado repetidamente en las manifestaciones por todo el Estado, ha sido precisamente la de no nos representan. En los carteles que dieron origen a las primeras convocatorias decía, y ahí todavía hay alguno por ahí pegado, ¿no?, que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, no se discernía entre unos y otros. Y si a eso le añadimos que incluso hasta las meras encuestas, con todas las manipulaciones que tienen, hablan de que los propios partidos políticos son el tercer problema a juicio de los encuestados, de los españoles, pues me parece que eso dice bastante de las cosas. Así que, independientemente de que el movimiento se posicione o no, que eso sería otra cuestión, y supongo que evidentemente va a ser más complejo, porque es una evidencia que dentro del movimiento hay distintas personas, hay gente que pertenece a partidos políticos, y hay personas que no pertenecemos a ningún partido. Pues será difícil que haya una posición común. Pero por lo menos sí la reflexión. Yo encuentro que hay esta contradicción y que por parte de los partidos la consideración del movimiento 15M no veo que pueda ser más allá de eso que suelen llamar la participación democrática, el consultar a la gente, pero la dirección se la reservan para sí y siguen presentándosenos como representantes del pueblo. Eso me parece una contradicción, como digo, con nuestra mera manera de organizarnos y con nuestra práctica política que estamos haciendo, y por lo tanto me parece que sería un rechazo independientemente de cuál sea cada una de las denominaciones políticas. Respecto al voto en blanco y al voto nulo, que podrían aparentemente también ser otras opciones, bueno, el voto nulo en un principio no era más que a veces el voto, pues, en fin, de los más torpes o de los menos avezados, o aquellos cuando las elecciones había que, cuando eran en día laborable y entonces la gente, para que le dejaran salir, pues votaba, y el que no quería votar por lo menos ponía voto nulo para que no le fastidiaran y tener las 4 horas libres. Y como su cuenta es la misma que la abstención, pues al final, ¿para qué vas a ir allí a perder el tiempo, no? Si no crees realmente en el sistema, que es lo que sería ese rechazo. Y respecto al voto en blanco, el voto en blanco supone la aceptación por lo menos del sistema, la aceptación del régimen democrático y parlamentario que hay, el que hay, y lo único que pone en cuestión es que parece ser que el que vota en blanco no le gustan las opciones que hay, que también hay que ser caprichoso porque con los casi 4.000 partidos que hay, pues difícil que no te guste alguno. Y si no te gusta alguno, en definitiva, si crees en el sistema, pues funda uno y trata de que salga adelante, que esa sería la otra posibilidad. Por lo tanto, también me parece que hay una contradicción con la posibilidad del voto en blanco. Y, por último, resumo y termino ya con esto, que simplemente la alternativa más coherente que se me plantea con nuestro propio funcionamiento político del 15M es la abstención. Muchas gracias. Paco. Yo, el movimiento se definió ya como apartidista. Entonces, si es apartidista, no tiene que tomar partido, ni tiene que fomentar el parlamentarismo y legitimarlo cada 4 años en unas elecciones. La postura del movimiento tendrá la que estábamos planteando ahora, pues seguir trabajando día a día, y si queremos ese mundo nuevo, pues hay que construirlo entre todos, pero sin ellos, y eso sería abstención. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quería comentar un par de cosas respecto a este tema de las elecciones, y lo primero que quiero decir es que no es un aspecto central, me parece, para mí, el tema de las elecciones, porque realmente vayamos a una abstención, vayamos a un voto nulo, votemos, etcétera, etcétera, poco va a cambiar y ya está todo el bacalao cortado. Ahora bien, ¿qué es lo que le puede jorobar al poder? Evidentemente, ¿qué es que más lo joroba al poder que gana, bien sea por el PSOE o bien sea por el PP? Que haya gente el día de las elecciones en la calle, que se pudiera volver a acampar, que se pudieran volver a congregar la gente aquí y que resistiéramos por lo menos una semana. ¿Y por qué digo que por lo menos una semana? Porque es evidente que un gobierno cesante, como va a ser el PSOE, es estúpido forzar el movimiento más de una semana, porque realmente ellos ya no gobiernan, y no podemos agotar el movimiento y dentro de un mes que llegue el PP y justamente esté el movimiento muerto. Yo propondría, más que reflexionar sobre el voto y hablar sobre lo que dicen los políticos ahora, si votos y etcétera, y realmente ya estamos entrando en el juego de ellos, que es el parlamentarismo, ver la fuerza que tenemos, y la fuerza que tenemos es estar a la calle el día de la reflexión y el día de las elecciones y después de las elecciones, para joderles, gane quien gane, y decir que su democracia es una mierda, que es lo que realmente es. Pero lo plantearía desde un punto de vista estratégico, y es de una acción puntual y corta, porque daos cuenta que vamos a estar en el invierno, daos cuenta que los medios de comunicación no nos van a utilizar como cuando se creó el 15M como movimiento de válvula de escape del sistema, sino que ahora el sistema, la válvula de escape, son las votaciones, por lo cual esto puede ser muy peligroso para el sistema y habría que organizarlo muy bien. Y yo planteo esa idea para que se vaya estudiando de cara al 20N, qué hacer el 20N y después del 20N, más que si ver si se mete una papelita dentro de un sobre o no se mete. Gracias, Laspe. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero llamar a la reflexión es la cuestión de que llevamos una serie de meses, lleva el 15M una serie de meses en movimiento. Lleva el movimiento, ya tiene una andadura. El movimiento surgió como rechazo, con ese lema de que no nos representan, como rechazo, como insatisfacción ante un sistema democrático, y yo pienso que con el tiempo se ha ahondado en lo que significa ese rechazo y en darse cuenta de lo que es el sistema democrático en sí, de lo que el significado que tiene. Y no podemos estar ahora mismo en la misma posición que estábamos hace 5 meses, porque para algo nos hemos movido, hemos reflexionado, hemos debatido, hemos hablado sobre muchas cosas, ¿no? Yo no sé si todavía hay gente que piensa que el sistema en el que vivimos, el sistema del capitalismo, que en el que vivimos, el de la sociedad capitalista, que es el que vivimos, económicamente capitalista, pero políticamente el sistema parlamentario, que es el que sostiene el sistema capitalista. El sistema capitalista se sostiene políticamente en el sistema parlamentario, en la democracia parlamentaria, en la monarquía parlamentaria que aquí sufrimos, y por tanto contestar a uno sin contestar a otro no tiene sentido. Yo pienso que insisto en lo que dije muchas veces, que este sistema no tiene futuro ninguno, el sistema capitalista. Ya decían hace más de un siglo que o socialismo o barbarie, y la cuestión de si seguimos sosteniendo esto de alguna manera, si lo seguimos contemplando, si le seguimos dando una posibilidad de que, bueno, de que a lo mejor salve por algún sitio y nos vaya a dar la satisfacción, ya no digo la felicidad, sino que nos pueda, podamos tener en este mundo y en este sistema una vida más o menos dichosa, pues demasiada ingenuidad me parece eso, ¿no? Y entonces me parece a mí que el movimiento debe avanzar y debe dar un paso más claro y decididamente lo que aquí mismo había una pancarta durante muchos días, durante la acampada, y eslóganes que también se pronunciaron algunas manifestaciones hacia la revolución. Esto no tiene más. O pensamos que este sistema es sostenible de alguna manera, que el sistema, por mucho que se humanice, es decir, el sistema de la explotación de unos en beneficio de otros, eso es algo que desde una perspectiva humana se pueda sostener, ¿no? Yo me parece que ese espejismo no se puede seguir sosteniendo por más tiempo. Hace 30 años, cuando empezó la democracia, pues se dio una huida hacia adelante, yo creo, sin importar, sin cuestionar el sistema en sí, porque veníamos de donde veníamos, y bueno, vamos a tirar para adelante con esto a ver qué pasa, y a lo mejor no nos lleva a ningún lado. No nos ha llevado a ningún lado, nada más que primero al simple desencanto y luego a la indignación y al cabreo total. Y ese cabreo total debe, a mi manera de ver, convertirse en conciencia y negar el sistema en cualquiera de sus vías, en cualquiera de sus caras, en cualquiera de las caras que nos quiera presentar. Y el parlamentarismo no es una más de ellas y una de las fundamentales. Daros cuenta, ahora mismo, los políticos, hoy mismo, su preocupación es, en Europa, recapitalizar el sistema financiero. Pero bueno, a mí me parece que, y eso lo hacen los políticos, y el sistema político es el que posibilita eso. Eso no puede tener ninguna vía, ni puede tener ningún futuro, porque ha tenido ya 200 y pico años de pasado, de experiencia social, de democracias en diversos países y en diversos ámbitos, y no ha dado resultado ninguno respecto ni a la justicia social, ni a la igualdad, ni a la real libertad. Por tanto, esperar algo de eso es totalmente una ingenuidad, en el fondo es una ingenuidad. Y por tanto, hay que, a mi manera de ver, hay que pasar absolutamente de la cuestión de las elecciones, pero sí estoy de acuerdo con la última intervención de que sí, había que dejar claro, y con la última, con una y con otra que habló antes de la contradicción entre ir a votar y lo que está haciendo el propio movimiento, de que somos capaces de generar, o por lo menos se fue capaz y aún estamos en ello, de generar un sistema de relación, un sistema de reflexión, un sistema para hablar y para tratar de construir nuevas vías basado en las asambleas, en la calle, en la democracia tú a tú, y en ver lo que podemos, por lo menos negar lo que hay y no darle ninguna vía de escape, porque cualquier vía de escape que le demos estaremos frustrando nuestra propia vida, esperando que mañana, dentro de 2 años, dentro de 10 o dentro de 20, este sistema, el parlamentario político que defiende, que sostiene el sistema capitalista, nos pueda dar algo. Os recuerdo que si queréis tomar partido en el debate, levantar la mano y Alico os toma la ruta. A ver, pues yo de mano no creo que el movimiento deba tomar partido, o sea, ni por una organización política, digamos, ni por votar en otras alternativas, de votar en blanco, no votar, únicamente estamos teniendo este debate para ver las, porque justamente no podemos tomar partido porque tenemos diversas ideas cada uno de ello, sobre ello, y está muy bien tener este debate en el cual confrontemos esas ideas. Yo igual soy de un poco ingenuo y no me importa, o sea, prefiero ser ingenuo, no sé, estoy muy contento, y un poco infantil también, además. Yo, una de las cosas que se acaba de comentar es que la democracia sostiene el sistema capitalista. Bueno, yo lo cambiaría. Para mí sería: esta democracia sostiene el sistema capitalista. Es parecido, pero a mi entender no es lo mismo, porque acaba, o sea, antes de la democracia aquí teníamos una dictadura, y la dictadura también sostenía el capitalismo. Con Franco también teníamos capitalismo. Por lo tanto, no echemos tanto en contra de la democracia, sino, a mi entender, intentemos que sea realmente una democracia. ¿Cómo? Una parte muy importante es lo que estamos haciendo aquí: estar en las asambleas, estar en la calle, participando activamente. ¿Cómo podemos de verdad cambiarlo del todo? No lo sé, la práctica lo dirá, y haciendo, y trabajando día a día. No tengo ninguna varita mágica que me diga cómo hacer las cosas. Y así es como lo veo. Bueno, venga. Dani Ripa. A ver, sobre lo que se comentaba de la abstención, yo entiendo el planteamiento, pero tengo la sensación de que al propio sistema le da igual el número de abstenciones que haya. El sistema capitalista se sostiene: vote un 60%, vote un 50% o vote un 40%. Estados Unidos vota un 30%, y es el país más capitalista y que va dando lecciones de democracia. En Cataluña vota un 50% en vez de un 60% que vota el resto del Estado. ¿Está más cuestionado la democracia allí? Yo creo que no. Yo creo que en realidad se autosostiene. Entonces, entiendo la filosofía de la abstención, pero creo que es poco útil. Creo que si no fuera una abstención tan masiva que votase el 10% y el 90% no, y que fuera visible, pues con un 30% se mantiene. Con las elecciones europeas votan 40% y no se cuestiona la legitimidad, ¿no? Bueno, la cuestionamos nosotros, pero el sistema sobrevive a ello, ¿no? Creo que en todo caso, experiencias más visibles de rechazo han sido las que han optado por el voto nulo masivo y que ha conseguido visibilizar una opción de rechazo. Cuando se ha conseguido eso, cuando ha sido intentado y no ha sido simplemente una equivocación, ¿no? Yo creo que igual eso puede ser más útil. Sobre la posición del movimiento, bueno, en general yo creo que yo no me siento con fuerzas de decirle a nadie de lo que tiene que votar o hacer o dejar de hacer. Yo creo que se puede explicar diferentes opciones y cuáles son las consecuencias de cada una, pero decirle a alguien que tiene que votar una cosa o que tiene que votar otra o que tiene que abstenerse y no votar, yo creo que cada uno, o sea, yo precisamente lo que estoy en contra es que me digan los partidos políticos lo que tengo que hacer y que me digan vota no sé quién, vota no sé cuántos. Yo creo que tenemos que favorecer la responsabilidad y la madurez de cada uno para decidir lo que quiere hacer. Otra cosa que yo creo que también se podría introducir en el debate es en las elecciones, no solo al Congreso sino al Senado. El Senado, que alguien me explique para qué vale, y si pudiera ser útil votar por un voto nulo masivo o una abstención masiva o algo al Senado. Podría ser, porque no vale para nada. Lo dicen los mismos senadores, que es un fraude, ¿no? Y luego, sobre pasar de las elecciones, yo creo que en realidad todos entendemos que las elecciones, al menos se habla de política y hay más visibilidad y hay cierto interés. Entonces, es un buen momento pues para hablar de cosas, para hablar de temas que no están queriendo hablar. Ellos están hablando de vivienda, derecho a la vivienda, pero no están hablando del derecho a la vivienda que estamos hablando nosotros. Ellos están hablando de lucha contra la crisis y en realidad lo que quieren decir es hay que recortar aquí y aquí y aquí, ¿no? Pues yo creo que es una buena oportunidad para obligar a que hablen no de lo que ellos quieren, sino de lo que nosotros queremos, ¿no? Que es lo más o menos lo que pasó también en mayo, ¿no? Entonces, aprovechar fechas simbólicas como la semana antes de las elecciones, el día de reflexión, etcétera, poder hacer algún acto de campaña alternativo, ¿no? De tú hablas de esto, nosotros hablamos de esto, o algo así, pues yo creo que es una oportunidad que no habría que dejarla pasar. Iván. A ver, yo el 15 de mayo, si algo eche en falta, fue un posicionamiento claro ante esas elecciones. Quizás aquí la opinión esté dividida, pero yo claramente creo que la posición más radical, en el sentido que yo entiendo por radical, es promover la abstención. La abstención realmente al sistema es lo que más le molesta. Por supuesto que el PP o el PSOE o el que sea va a ganar igual con abstención que sin abstención, van a gobernar sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de sonrojo, aunque tenga que gobernar con un 30% de gente que haya ido a votar. Eso es evidente. ¿La abstención favorece a alguien? Bueno, favorece a los partidos que tienen el voto muy pillado, o sea, los que tienen un gran voto cautivo, esa gente está bien educada para ir a votar, religiosamente, pues, entre comillas, ese día. Entonces, esa gente sí, a esa gente la abstención le favorece a esos partidos. También en un momento dado puede favorecer a un partido minoritario si la abstención es muy alta, y si ese partido minoritario es capaz de tal vez tener un buen número de votos y asegurarlo. Pero sin embargo, yo creo que, insisto en que la abstención es lo que más molesta, porque cuando eso se llegue a calar en la gente y sea una abstención amplia, o sea, algo que sea no, que sea claramente, que sea evidente si lógicamente va un 60% en las últimas elecciones al Congreso y al Senado, y de repente fuéramos capaces de conseguir que fuera a votar un 30%, eso sería muy llamativo, sería, y si el sistema realmente lo iba a notar y lo iba a sentir. Realmente el movimiento, eso no quitaría otras acciones, como lo que estuvo comentando aquí un compañero, de que se podrían hacer en la calle. Esa semana es una semana con mucha visibilidad, como dijo Dani, y esa visibilidad es buena aprovecharla. Entonces, yo creo que no es excluyente, y realmente sí he hecho falta, y creo que deberíamos de posicionarnos si hubiera una mayoría clara dentro de la asamblea. No tampoco hay que crear una excesiva división dentro de la asamblea para si parte quiere abstención, parte quiere que se vote a partidos militares, o parte quiere la libertad de voto, que bueno, que es muy muy lícito, lógicamente, o la libertad de acción, digamos. Entonces, yo, en el caso de que la asamblea estuviera claramente posicionada por una acción u otra, o sea, por abstención o no, yo creo que deberíamos de posicionarnos y hacerlo notorio, y hacer un comunicado de prensa suficientemente claro de eso, porque yo creo que tenemos más fuerza de la que nosotros mismos nos creemos estando aquí. El hecho es que con el movimiento 15M ya salieron, desde el 15 de mayo llevan saliendo bastantes autoproclamados representantes del 15M desde dentro de partidos políticos. Ya lo hemos visto ya en las mismas elecciones, que dicen, no, nosotros somos los indignados, nosotros tenemos esto en la calle. Quizás es más de lo que realmente tenemos, pero bueno, yo creo que ese tirón hay que aprovecharlo y no dejarlo ir, como estamos diciendo. Pero yo creo que debiéramos tener un posicionamiento claro. ¿Juanjo? La locución democracia parlamentaria tiene una contradicción interna que la anula como formulación con lógica y sentido. En efecto, si quien gobierna es el Parlamento, no lo hace el pueblo, de manera que no puede haber un régimen que sea al mismo tiempo democrático y parlamentario, o lo uno o lo otro. La única democracia verdadera es la sin adjetivos. Esta es la que, como indica la etimología del vocablo, hace posible que el pueblo se autogobierne. Gracias. Alejo. Bueno, dos mitos. El primer mito, la representación. Es falso que la representación sea antidemocrática. Los trabajadores, cuando están en huelga y también en las asambleas, en las, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Esmena, empresa en lucha actualmente en Asturias, sindicalistas de todos los sindicatos y trabajadores sin sindicato escogen sus representantes para las negociaciones, pero quien decide es la asamblea. Esos representantes son representantes de los trabajadores, pero están, digamos, sometidos a la voluntad de la asamblea. Hablar de representación como diciendo cualquier cosa que no sea un hecho puramente de voto sin ningún tipo de responsabilidades, a mi modo de ver, es algo que, en mi modo de ver, no es un funcionamiento que funcione. Sí, lo que no, o sea, sí se puede criticar los modelos verticales en los que no hay democracia. Ahora, que la representación en sí, que haya gente que represente, o sea, que coja la voluntad de un determinado grupo social, lo defienda y se someta y se revoque en cualquier momento, eso es un hecho que es lógico, natural, y que ayuda a que las cosas avancen. En el momento en el que no se represente, se cambia. Pero el mito tan repetido, tan papagayo de no, la representación, esto es, bueno, la asamblea, los métodos democráticos de participación, el debate público, es una cosa. Ahora, no hagamos mitos tampoco de las torres. Y luego el segundo mito es la abstención. Vamos a ver, el mayor fascista de toda América Latina es Uribe, que gobierna con un 70% de abstención en su país, y no le hace daño, como no le hace daño a Bush, que esté gobernando con un 20%, con un que habrá votado por los republicanos un 10% de la población americana, y le importa algo la abstención, que inmensa y mayoritariamente es una abstención no política, es una abstención, digamos, hasta cierto punto inconsciente, y es una abstención no voluntariamente anticapitalista. Esa abstención le está haciendo daño a Uribe, le está haciendo daño a Bush, ¿no? Le importa nada porque no le paraliza nada. Sin embargo, los diputados comunistas en Grecia van para allá, bloquean las asambleas parlamentarias, rompen el parlamento, salen afuera con los manifestantes y están, sin creer en la democracia burguesa que está hundiendo a Grecia en la miseria, están dando la batalla fuera y dentro de los dos lados. Con lo cual yo creo que hay que también tumbar un poco los mitos. Gracias. ¿Quique? Bueno, los mitos son los que habrá que ir rompiendo, a lo mejor son otros, y no los de esta presentación que a veces se nos hace del voto útil y de lo bueno que sería que todos nos hiciéramos comunistas. Hay que recordar que, entre otras cosas, los partidos comunistas en Europa actuales, o sea, están gestionando el capitalismo, están dentro del régimen. Esto de decir que ahora que si salimos y que si en Grecia salen, bueno, pues ya lo veis, aquí están participando, son parte del sistema claramente, forman parte de los gobiernos municipales, y en otros casos lo que hacen es apoyar a partidos todavía más a la derecha, como el caso de Extremadura, por ejemplo. Es decir, ese es el voto útil. Y el que la abstención, evidentemente, no es hoy todavía una abstención con conciencia, no es una abstención con capacidad política por sí misma, es cierto, pero precisamente esa es una de las gracias que pienso que el 15M como movimiento, a medida que vaya adquiriendo coherencia, debería tener, ser justamente expresión política de la abstención consciente. Mientras la abstención no es consciente y mientras solamente se queda en el no participar, de momento lo que denota por lo menos es que hay gente a la que no han conseguido convencer, que por cierto nuestro país roza siempre como el 30% de la población con derecho a voto, o sea que sería en cualquier caso la tercera fuerza política realmente. Que se nos dice es que bueno, dejan de votar inconscientemente. Y los que votan a cualquiera de los otros partidos, ¿qué conciencia tienen? ¿Qué saben realmente de lo que están haciendo? ¿A quién votan? ¿Al careto que sale en la tele? ¿Al que le ponen en los carteles los que tienen más pasta? ¿Al que apoyan los cantantillos de turno? No nos engañemos, a ver cualquiera de ellos quién se ha leído de los votantes siquiera su propio programa electoral del partido al que va a votar. O sea, las decisiones son de una naturaleza muy distinta, lo cual no quiere dejar de reconocer que efectivamente la abstención habrá que hacerla crítica, habrá que hacerla combativa, como la estamos haciendo, por lo menos el combate en la calle, y no pensar que se puede estar en la profesión y repicando, que se puede estar en la calle luchando diciendo que estamos contra los políticos y a la vez apoyar a los políticos que simplemente lo único que hacen es mantener el sistema, como ya se ha visto desde las vías más socialdemócratas abiertas que representan los partidos socialistas o desde la nueva socialdemocracia que representan los partidos comunistas que siguen rigiendo el capitalismo. Al final seguiremos con una encrucijada que o nos enfrentamos realmente al régimen, que comprende por lo tanto al Estado y al capital en su indisoluble enlace matrimonial, o sencillamente nos contentamos con las migajitas y tratamos de buscar apaños. Pero para buscar apaños aquí yo no veo que pintemos, porque para eso, ya veis, tenemos casi 4.000 partidos, que no son pocos. Larce. A ver, dos cosas que yo creo que están un poco confundiéndose, y lo primero es que hay una estructura horizontal no quiere decir que tenga portavoces. De hecho, esta estructura en la que estamos tiene un grupo de gestión que la gestiona y a la interasambleas manda unos portavoces. Quiero decir, ser horizontal no tiene nada que ver con que no haya representantes o haya portavoces. Otra cosa es que la gente tome decisiones ejecutivas pasándose por encima de la asamblea. Y por otra parte, quiero diferenciar muy bien lo que es la abstención y lo que es la abstención activa. Porque Durruti, que no es precisamente una persona que no haya tenido conocimientos de política, aunque era anarquista, dijo muy claro ya en el año 36 que efectivamente quien vaya a votar en esa situación revolucionaria será un contrarrevolucionario, pero el que no vaya a votar y se quede en casa será poco mejor. Entonces la cuestión no es si ir a votar o no ir a votar, la cuestión fundamental aquí, la cuestión fundamental es lo que se hace en la calle, porque evidentemente la ingeniería social de la democracia que ha montado el capitalismo le está funcionando muy bien, ya no funciona igual que antes hace 30 o 50 años, que quizás algún partido podía hacer alguna cosa y hacer entrismo como los trotskistas y meterse en las filas, etcétera, etcétera. No, ahora mismo todos los partidos, y ellos mismos lo saben, no van a llegar a nada. Se vio durante los últimos 20 años que es un decrecer constante y absoluto, porque se ha dejado la calle, porque se ha dejado la movilización popular, porque lo que el poder más le joroba al día siguiente no es decir si ha ganado tal partido izquierdista uno o dos escaños más, es que haya en la calle una contestación que esté dando una respuesta a esa falsa democracia. Entonces aquí estamos debatiendo sobre votar o no votar, es un planteamiento según mi punto de vista erróneo. Primero, porque no vamos a llegar a ninguna solución por lo que veo. Segundo, porque la abstención, que yo soy lo que creo realmente, pero veo que también hay mucha abstención pasiva y que no se iba a materializar en nada, pero estamos dejando de lado lo que es la acción. Y la acción es que el día que gane el PP en las elecciones, el día 20N, que todos sabemos que el bacalao está cocinado, ese día estemos todos en la calle y no puedan celebrar ningún tipo de victoria, sino lo que vean es una contestación social, si puede ser más fuerte que el 15 de mayo. Bueno, no hay ninguna palabra tomada por ahora. Vale. Bueno, yo para reconducir un poco el... Bueno, no, simplemente. No, ven. Pero lanzo un par de preguntas a la asamblea. Como sabréis, últimamente estamos teniendo guiños el movimiento 15M de muchísimos partidos, tanto de derecha como de izquierdas. Mi pregunta a la asamblea es qué opináis sobre estos guiños. Y luego una experiencia personal que he tenido, que seguramente habréis tenido todos. A mí la gente, cuando le digo que estoy en el 15M en estas cosas, me dice: ¿y por qué no montáis un partido? Simplemente, ¿qué opináis sobre esto? Simplemente. Bueno, pues voy a enlazar con lo que tú has dicho. Yo creo que en el momento en que concedamos el poder a alguien, este se va a corromper y lo va a utilizar en su propio interés o en interés de los que le mandan. Entonces, yo no me voy a posicionar, creo que no debemos posicionarnos por ninguna postura, en primer lugar porque creo en que la gente tiene que pensar por sí misma, y creo que cada uno debe reflexionar y ver qué es lo mejor o qué cree que es, porque vamos a vivir en la contradicción en este sistema, vamos a seguir viviendo siempre en la contradicción. Efectivamente, la abstención es perfectamente asumible por el sistema, ya se han dado datos suficientes para ver que se puede estar gobernando perfectamente con, no con una mayoría como ellos dicen, sino con una minoría, porque los datos lo dicen. Respecto al voto en blanco, es un voto que está, efectivamente, está legislado para favorecer al sistema también, porque no está terminado de legislar. El voto en blanco supuestamente deberían ser no representantes, deberían ser escaños vacíos. Ese voto significa que nadie representa a nadie, con lo cual esos escaños deberían quedar total y absolutamente vacíos. Entonces, mi reflexión es la siguiente: nosotros tenemos una capacidad para hacer política desde la ciudadanía, desde el pueblo, desde las personas. Podéis utilizar el término que queráis, utilicémosla. Desde luego, debemos dar mensajes alternativos a los que están dando los políticos profesionales, y debemos de hacerles ver que las personas no somos idiotas, que no nos tragamos sus eslóganes y sus vallas publicitarias, porque vamos a entrar ahora en un un mercado. Estamos entrando en un mercado ahora, ya están con la campaña política y es un mercado, cada uno vende su producto y nos repiten consignas constantemente, que como podéis ver las consignas además son repetitivas, son únicas, son mensajes cortos, lanzados a personas idiotizadas. Yo no sé lo que piensan que somos, personas idiotas que nos tragamos un mensaje, ahora es el cambio, ahora no sé qué, así todo, ¿no? Hay gente que está diciendo, no, yo al PSOE le sigo votando, pero a Zapatero no. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que demos mensajes alternativos y que se oigan en la calle otras cosas que no sean las de siempre. Gracias. Si podéis decir el nombre antes de intervenir para que apuntemos en acta, mucho mejor. Eva. Gracias. Yo me llamo... Bueno, pues yo me llamo Emilio, por si acaso lo queréis poner. Tampoco pasa nada. Yo más que una intervención en términos de lo que resultaría más coherente, mirándonos en función de lo que hemos definido, lo que hemos luchado, yo trataría también de pensar en términos de coyuntura política, es decir, qué es lo que la gente que no está aquí puede tener en la cabeza y qué puede resultarnos interesante decirles, sugerirles o hacer, ¿no? Entonces, alguna idea para aprovechar ese momento de coyuntura, de la cual pues igual hay que burlarse, igual hay que quitarle esa idea de excepcionalidad, como si hubiese un nuevo renacer, el 20N, hay que secuestrarles todos esos valores que son dominantes detrás de las elecciones y ponerlas en cuestión. Pues yo qué sé, desde repartir papeletas para el día de las votaciones, en las que aparezca nada más que el nombre de botín, ¿no? Vota botín, vota botín, vota botín. O hacer una contracampaña publicitaria, ¿no? Por ejemplo, con el eslogan "Vamos a por más" y la cara de botín y el sello, por ejemplo, del PSOE. Y otra en la que aparezca el PP. Quiero decir, algo que rompa su política espectáculo, en función también de la fuerza que tenemos, ¿no? Para que no vamos a engañar, señalar que nosotros sí queremos romper, por lo menos esa gente que todavía pueda dudar, pues darles una salida, aunque sea a través del cinismo, aunque a través de la gracia, y luego la otra componente que es la de mantener estos debates, ¿no? Y estos espacios, ¿no? Pero yo pensaría más en términos de coyuntura política, de cómo aprovechar eso que queramos o no, va a estar ahí, al margen de que cada uno decida coherentemente con su visión del mundo, si voy, dejo de ir, eso yo creo que no nos va a llevar a ningún sitio. Y creo que era más interesante poner nuestras cabezas a funcionar de cómo irrumpimos en ese espacio, sorprendiendo como lo hicimos la otra vez, ¿no? Nieves. Vamos a ver, nosotros en nuestro grupo estuvimos dándole muchas vueltas también a esto de la democracia y de la representación. Y llegamos, yo creo que no debemos de ser nunca excluyentes. Entonces nosotros, voy a haceros unas líneas porque le estamos dando muchas vueltas. Hablamos del Parlamento virtual. Esto es, sin excluir el Parlamento tal y como se concibe, los 350 diputados, tendríamos un segundo Parlamento, que es toda la ciudadanía, los 35 millones de ciudadanos con derecho a voto. De tal forma que cualquier ciudadano es una forma de entrar, que la ciudadanía entre a poder decidir y ejercitar su cuota de soberanía. Entonces, con esta fórmula nosotros consideramos la posibilidad de que se votara por parte de la ciudadanía todas las leyes a partir de este Parlamento virtual. ¿Cómo lo haríamos? Pues teniendo en cuenta que cada ciudadano representa la 35 millonésima parte de un diputado, pues haríamos, conjugaríamos ambas posturas. Se vota, por ejemplo, la ley del divorcio. En el Congreso la votarían 200 sí, 100 no. Pero también ese mismo día la podría estar votando la ciudadanía a través del voto virtual. Con lo cual, con independencia de lo que voten los representantes políticos, sean quien sea, el pueblo la puede votar en su casa. Y yo puedo ser del PP o de la extrema derecha más recalcitrante, pero yo en mi casa igual estoy votando esa ley sí cuando mi partido me dice no, porque a mí ya no me manda una urna, sino yo estoy en mi casa. Esta forma es darle muchas vueltas, pero aquí la soberanía la estaríamos ejercitando todos los que la queramos ejercitar todos los días, para todo tipo de leyes. Y esto se puede hacer, hay seguridad, es simplemente a través de internet, el conteo. Nosotros estamos trabajando en esto. ¿Con esto qué digo? Que junto a los diputados que están en su parlamento, la ciudadanía forma el verdadero parlamento. Y con el voto de la ciudadanía, que además tendríamos que tener un sistema seguro informático, con el voto de la ciudadanía podríamos quitarle valor aquellas votaciones que hacen los partidos políticos en el Parlamento. Esto lo estamos trabajando. Todavía no lo tenemos muy... Bueno, nos falta darle vueltas, pero esto es una forma de representación y es una forma de ejercicio de soberanía directa de la ciudadanía. Esto y la ley de iniciativa